que a veces los antiguos le sembraban ese de una manera, como le digo, una golosina. Claro. Como para ir comiendo a lo claro, largo del póngase día. El chulpi y ellos le cuidaban, pero con un esmero grande. Y luego ya era como para un día de fiesta, un buen chulpi, ¿no? Claro. Digamos una golosina, algo especial el chulpi. Ah. ¿Sí está bueno el chulpi? Sí, riquísimo. Mano más, rápido. Claro, creo que le dejan a secar, ¿no? ¿Cómo? El chulpi. Claro. Yo sabía ver lo que mi abuelito cogía, en mazorca mismo le dejaba y le ponía a secar. Y ahí ya bien sequito le cogían y le tostaban. Con aceite, con manteca de chancho. No. Y ahí queda un sabor medio alaja el chulpe. ¿Cómo usted se ha comido mi chulpe? Claro, es riquísimo, rico es. Ah. Claro. Y el tostadito que ha sido ya tradición de el de dulce y el de sal, todavía. En épocas de nosotros de niños andábamos con los bolsillos de maíz, de habas, así. Claro, póngase, no teníamos para la colación y nos mandaban el tostado. Claro, así sabía. Buenas tardes. ¿Las habas tostadas? Eso sí quiero hacer las habas tostadas, señor. Ya voy a ver cómo hago las habas tostadas. Digamos que el maíz desde aquí es el círculo de la alimentación, digamos de la zona de la comida, o sea, vitaminas. De la sierra especialmente. Porque aquí le hacen la humita, le hacen el mote, le hacen la chicha. La cauca, le hacen la chicha. Entonces hay que hacer...